Quiero postrarme ante ti y con mi perfume lavar tus pies, secarlos con mi cabello y adorarte con todo mi ser. No me importa lo que digan y que me juzguen por lo que ven. Te he traído mi ofrenda, de lo que tengo lo mejor que encontré, te lo daré. Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón. Te suplico que recibas mi adoración. Yo he escuchado que eres tú el Hijo de Dios. He venido a conocerte, recíbeme hoy. Quiero acercarme a ti y aunque me lo impidan, sé que te veré. Yo he esperado el momento desde el día que de ti escuché. No me importa lo que digan y que me juzguen por lo que ven. Te he traído mi ofrenda, de lo que tengo lo mejor que encontré, te lo daré. Te suplico que recibas mi adoración. Yo he escuchado que eres tú el Hijo de Dios. He venido a conocerte, recíbeme hoy. Yo he escuchado que eres tú el Hijo de Dios. He venido a conocerte, recíbeme hoy.